El corte es por la colocación de un telemando. Es un equipo para, cuando hay los cortes generales, abrir, cerrar, pero de forma remota desde Capital Federal. Es lo que se hace eso. Uh-huh. El corte abarca de lo que es parte del barrio Primero de Mayo, barrio Obrero, digamos, si nosotros cruzamos la vía por Primero de Mayo, la primera cuadra vamos hacia la izquierda hasta el Molino Cañuelas, y ahí unas cuatro cuadras. Después, viniendo por Juárez, lo que es un recta más o menos de dos, tres cuadras de ancho, hacia lo que es el hospital, ¿no? Toda esta parte. ¿A qué hora comenzó el corte, Dardo? El corte iba a empezar cerca de las 8:30 a.m, se anunciaba a las 7, calculo que ya estarán trabajando las cuadrillas, yo estuve hasta las 6:00 a.m. ya, y se estima hasta las 8:00 p.m, seguramente si termina el trabajo antes se normalizará antes. Bien, ¿se puede llegar a dar que el corte dure menos de lo que se anuncia, que sea menor la cantidad de tiempo que los vecinos estén sin luz en estos barrios, en estos sectores? Sí, por lo general puede ser, lo que pasa es siempre el corte se pide más horas por los posibles imprevistos, pero si se dan las condiciones seguramente va a estar dado antes. Son 5 centros de transformación, 5 transformadores que están saliendo afuera, igualmente. Una vez realizado el trabajo, la normalización lleva una horita y media, pero se calcula, lo que hablé con los compañeros, que para ese horario, un poquito antes, va a estar ya terminado todo eso. Por lo general, se están colocando telemandos, ha habido varios cortes por esa colocación. Lo que hace rato no se hacía, el aviso a los vecinos. Calculo que le habrán dado prioridad como era centro, pero por lo general no se repartía avisos antes. Ya varios vecinos podrán dar testimonio que se le cortaba durante mediodía, 8 horas, y era por estos equipos, pero no se le daba aviso. En este caso particular, se dio el aviso que hace rato no se estaba dando, la verdad. A mí me sorprendió también. Dardo, te consulto también. ¿Cómo se encuentra hoy en día justamente lo que tiene que ver con el circuito de energía eléctrica aquí en la ciudad de Cañuelas? Bueno, está como en todo el país, ¿no? Estamos en manos de un ente privado al cual se lo liberó para hacer lo que quisiera. Las inversiones en sí, las que están llegando, son estas, que son estos telemandos. La realidad, que yo siempre digo, creo que las inversiones tienen que ser más profundas. Esto es como ponerle unas llantas a un sulky pensando que ir más rápido. Creo que la inversión tiene que estar desde lo que es distribución, sin ir más lejos. En el barrio Obrero tenemos problemas de baja tensión de los vecinos que seguramente pueden dar su testimonio. Con unas redes antiguas que se llaman líneas convencionales, las cuales cuando vinieron en su momento los italianos a ver las redes acá, decían cómo sigue existiendo. Se asombraba que siguiera existiendo, pero la sigue manteniendo. Pensarán que es un patrimonio cultural, pero el servicio es malísimo que dan esas redes antiguas. Y así está en todo Cañuelas. En Petión, sin ir más lejos, estuvimos 18 horas sin luz por la aprobación de un transformador. Que ya se habrán enterado que habíamos pasado reiterados informes y hasta que no explota no lo cambian. Y esa es la política que tiene la empresa, ¿no? Cuando se rompe arreglamos, y además reparamos, no corregimos. Digamos, si hay algo que explotó, tenés que sumar por algo, si es por carga tenés que mejorar la red. Pero no, se explota el transformador, ponen un transformador un poquito más grande, después se queman los cables y después cambiamos los cables, y así están trabajando constantemente, ¿no? ¿Cuál es el barrio, el sector, la localidad más afectado justamente por estas situaciones, por estas circunstancias? Y Máximo Paz. Máximo Paz, ahora, después de 2 años y medio de gestión, que estuvimos presionando hasta con el gremio, porque el gremio tiene que trabajar por condiciones laborales, y una de las condiciones laborales, las redes, se empezó con la culminación de lo que era el plan Fosé, de barrio San Carlos, Villa Unter, estamos en eso, pero bueno. El tema es que las redes de media ahora sí se están corrigiendo, pero Máximo Paz es uno de los sectores más afectados, Villa Mónica. La inversión se hace en media, pero también ahora hay que empezar a corregir la baja, ¿no? Porque vamos tapando algunos agujeritos, pero quedan cosas colgadas. Máximo Paz, bueno, también hablemos de lo que es la Garita, corredor de Ruta 3, también tenemos más complicado la Garza Mora, que cada rato se queda sin luz, y la zona rural también. La zona rural, lo que es el Camino del 72, Camino del Potro, Urabondo, toda esa, la Ruta 215, esa también la tenemos complicada. En Urabondo se puso un grupo electrógeno, que bueno, por lo menos se da luz al pueblo, pero bueno, hasta que se llega al lugar, se acciona el grupo, genera, son bastante continuos los cortes, no sí, tan larga, tantas horas sin luz, pero los cortes son bastante retirados por allá.